un pato listo. Hacer esto, amigos, pero mi esposa dijo que me echaría de la casa si no le llevaba un pato para cenar esta noche. No, cómo me acuerdo de mi madre ahora que estoy solo. Madrecita mía, quiero tu cariño, reclinar mi cabeza en tu regazo, sentirme quiero con alma de niño y estrechar nuestras almas. ¡Vas, cuidado! ¡Uno de estos días va a herir a alguien con esa hacha! ¡Acá estoy! ¡Me ha cortado la cabeza! Bueno, tuve mucha suerte, solo saqué este chichón. ¡Ah, qué lindo chichón! Se verá mejor adornado con crema, azúcar y su fresa. Maten al pato, hagan pastel, y después un postre con él. Maten al pato, hagan pastel. Estoy seguro que ese es el pato. ¡Acertó y ha ganado un premio! ¡Aquí lo tiene! Aprendí a bombardear. ¡Bombardeando! ¡Otra bomba! ¡Ya le dimos al avión! Me salvé en paracaídas, abordaré mi otro avión. Hola, Monín. Guapo. Creo que está enojado. Dice el refrán, el que porfía mata venado, y ese ya comió pato asado, pero mejor me voy. Pero tú te fue. vas a mirar. ¡No! Tienes una bola mágica en la cabeza. Hay una idea que martillea fuertemente en su cráneo. Ahora te leeré la palma de la mano. A ver... ¡No, no, no! Otra vez en la misma película. ¡Uy! Me encanta bañarme en naranja. Este cuento se acabó.